Llevo tiempo sin verte, no he tenido la suerte. Aquella noche que nos conocimos, quiero volver a verte. Y yo sigo aquí, esperando pa' volver a verte a ti. Sé que tú eres para mí. Yo sigo aquí, esperando pa' volver a verte a ti. Sé que tú eres para mí. Sigo aquí esperándote. Super fancy aunque me miren extrañándote. El recuerdo en mi mente tú besándome y tu novio llamando y yo dándote. Ella es fina con su flow, yo siempre prendo mi show. Baby, tú estás bien hot, yo la pongo low low. Bandida, se escapó de vacaciones y le gusta el reggaetón y sale a bailar con sus amigas. Yo te rompo la nota, ya tú lo sabes y las ganas se te notan. Más de 1000 poses y tú nunca te agotas. Yo me le pego y la baby se vuelve loca, loca. Y yo sigo aquí, esperando pa' volver a verte a ti, a verte a ti. Sé que tú eres para mí. Y yo sigo aquí, esperando.